Son muy pocos los directores capaces de incursionar en varios géneros y poder desenvolverse de manera eficiente, innovando y aprovechando los distintos formatos. Por otra parte, tenemos aquellos que son conocidos por un género y les sale muy bien. A final de cuentas, es más divertido ver a George Romero haciendo zombies que comedias románticas cursis. En esta categoría es que tenemos a Guy Ritchie, a quien siempre que juntemos matones, junkies, enredos, malentendidos y algún objeto peculiar que sea la búsqueda que una a todos nuestros personajes, tendremos una historia entretenida. People ask the question, what's a rock and roller? And I'll tell them, we all like a bit of the good life, some the money or the fame, but a real rock and roller wants a lot. Las tranzas, la corrupción y los arreglos por debajo del agua son la temática de la más reciente cinta de Guy Ritchie, Rock and Roll, en la cual One Two, Gerard Butler, el cual ya no nos grita dónde está Esparta. ¡This is Sparta! Y Mumbles, Idris Elba, buscan agilizar sus trámites para una construcción, cuando el manipulador Lenny Cole, interpretado por Tom Wilkinson, quien originalmente les iba a ayudar con el trámite, decide estafarlos y demandarles que de pilón le paguen por sus servicios. There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster. Como Lenny es el rey del bajo mundo, no puede negarse por miedo a las consecuencias, pero afortunadamente son contactados por Stella, Sandy Newton, quien les ofrece un trabajito en el cual tendrán que robar el pago que Uri, Karel Roden, un empresario ruso, iba a hacer para iniciar su expansión en el Reino Unido. Dicho dinero iba a ser, por cierto, un pago para Lenny, a quien, como prueba de buena fe, nuestro ruso amigo también le había prestado su pintura de la buena suerte, la cual es robada poco después por Johnny Quinn, interpretado por Toby Kebbell, haciendo esta enredada historia todavía más enredosa. Troubled rock star Johnny Quid is missing, assumed dead. Are Johnny? If he's dead, that's the third time this year. I'm dead, Pete. Dead people don't like company. Your boy ain't dead, is he? Find him. We got your boy. You might want to hose him down. He smells like a rotten goat. Desde la secuencia de créditos originales, uno sabe que está en el bajo mundo de Guy Ritchie, con tintes rápidos, diálogos inteligentes, yunquis poéticos y reflexivos, vueltas de tuerca irrisorias y una excelente musicalización. El mismo manejo que se encontraba en Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch está presente en la cinta, alejándose un poco de los conflictos metaexistencialistas de Revolver y, gracias a Dios, alejándose todavía más de esa cosa que dicen filmó hace años llamada Sweep Away. La dinámica entre los personajes es lo más divertido de la cinta. Mientras que en el cine mexicano al parecer nos encanta sufrir, o parecer completos idiotas bajo mentalidad de agachados, y en el cine gringo les encanta salvar el mundo de amenazas imposibles, el cine londinense guirrichesco se basa en el ingenio de los personajes que, ante situaciones imposibles, deben ver cómo la casualidad y el destino se entremezclan para así poder salvar la situación. Al tiempo que personajes coloridos que van desde cuasi inmortales guaruras rusos que se presumen cicatrices de guerra entre ellos, hasta nuestro filósofo rocker que es la imagen de la cinta, nuestro rock and roller, que al parecer es quien entiende más la sutileza de la vida misma. Aunque para eso deba de meterse varios kilos de sustancias apócrifas. And bring the troops. Bring me a body. Abandon ship! But you didn't realize that they had guns? Was war criminals attached to the trigger? Al momento de ir a ver la película, me llevé la agradable sorpresa de que a una venerable señora de 70 años le encantaron los chistes y momentos peculiares de la cinta. Tal vez el soundtrack no le haya agradado tanto a la respetable dama, aunque yo lo recomiendo ampliamente. Pero en mi vida hubiera esperado que el humor de Guy Ritchie fuera aceptado de manera tan efectiva por un público que es un poquitito mayor a los que nos encanta el ritmo frenético con matones. Tal vez carezca de la profundidad o pretensión, dirán algunos, de Revolver, pero si les gustaron Snatch y Lock, Stock, Rock and Roller es una cinta que no deben de perderse, sobre todo considerando que está planeada como una trilogía y pronto tendremos más aventuras del Wild Bunch. Aunque antes nos llegará un Sherlock Holmes de acción, de la mano del mismo director. Para despedirnos les dejo con la canción Funnel of Love de Ken Westbury. It's such a crazy, crazy feeling. as I go deep into the funnel of love.